Seguimos en Guanaqueando hoy con Mamachela, siempre Mamachela enseñándonos. Fíjate, díganos. Sí, muchas gracias, que yo me acuerdo de las frasecitas bien bonitas de los tatarabuelos. Una es, me lo dejan 6 reales. Ja, esa es viejita de reales. Y cuando a veces una se ponía ahí, ¿verdad?, a pelearse ahí con los demás bichos de la colonia, ponete a ver qué tal te va. Sí. Sí, como más machito, ¿verdad? El cipote le dice, ponete a ver qué tal te va. Y otra frase de 2 palabras, me hace daño. Sí, sí, también, me hace daño. Pues me hace... sí, pues, es otra frase también bien salvadoreña. Pues sí, pues, bueno. Hasta la próxima. Gracias, Mamachela, por enseñarnos en Guanaqueando.